whisper, same nation. Are my arms holding you fast? Are we here on a plantation? Can this be heaven at last? Keep dreaming with your head upon my shoulder, and that awake until the stars go pale. Louisiana Fairy Tale. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina. Y esta es una voz femenina que ya han podido apreciar a ustedes, fresquísima, joven. Joven, tan joven como que Andrea Motis tiene 15 años. 15 años. Andrea Motis comenzó a los 11 a estudiar saxofón con Joan Chamorro, un prestigioso multiinstrumentista y pedagogo. Él hace un trabajo magnífico en San Andreu y con una big band, la San Andreu Jazz Band. Y Andrea Motis es una de las alumnas de Joan y una de estas personas jovencísimas. La más joven es una chica, una trompetista, 9 años, y creo que la edad máxima son 17, entre 9 y 17 años. Esa es la edad de los y las integrantes de la San Andreu Jazz Band. Y Andrea Motis, pues, es una de estas instrumentistas. Y lo que ocurre fue que Joan Chamorro, él quería hacer un disco. Joan, fundamentalmente, él toca el saxo barítono, prácticamente, bueno, toda la familia de los saxos también, toca la trompeta, toca el contrabajo, es fantástico, Joan, y quería hacer un disco, y se le ocurrió pedir la colaboración a alguno de los integrantes de la San Andreu Jazz Band, quien quería cantar algún tema con él en el disco. Y Andrea Motis inmediatamente saltó y dijo, yo, creo que en ese momento fue la primera, claro, los demás cohibidos, es decir, grabar un disco con su maestro y con el director de la Big Band. Y entonces entraron al estudio a grabar este disco, donde Andrea, que además, ojo, Andrea Motis, además de cantar estupendamente bien, como lo han podido apreciar, ella también toca el saxo soprano y la trompeta, saxo soprano y la trompeta. En este tema, Louisiana Fairy Tale, ella tocó el saxo soprano y fue quien cantó el tema. Bien, entonces se comenzó a grabar el disco, donde hay participaciones de otros músicos destacadísimos, músicos del panorama jazzístico de la ciudad, como Ignacio Terraza, Giuseppe Travé, a la guitarra eléctrica, quien lo tuvimos el martes pasado, presentando el último disco de Domini Magic, lo tuvimos aquí tocando en directo. Steppy a la batería, Bobby Gordon al clarinete. ¿Quién más tenemos por aquí? A Dani Alonso al trombón. En fin, una serie de músicos destacadísimos del panorama jazzístico de nuestra ciudad, junto con Joan Chamorro, grabando este disco. Y Andrea Motis iba a colaborar en un par de temas, pero Joan se dio cuenta que a medida que se iba eligiendo repertorio para el disco, Andrea iba tomando cada vez mayor importancia en la grabación de los temas, y finalmente Joan se dio cuenta, bueno, este es un disco prácticamente de Andrea, ¿por qué no lo transformamos en una colaboración donde Andrea... Pues bueno, en más que una colaboración, con Andrea ya tomando un papel, pues, de mayor relevancia. Al final, el disco, que sale con el sello Coda Productions Musicals, lleva por título Joan Chamorro presenta Andrea Motis. Chamorro, Terraza es el pianista, el señor Ignacio Terraza. And Friends, Chamorro, Terraza, and Friends. Y presentación especial de Bobby Gordon al clarinete. Iván Chamorro presenta Andrea Motis. De este disco es el tema que acabamos de escuchar. Les he hecho esta introducción que les podría parecer un poquito larga, pero es que es la primera vez que suena este tema. Es una exclusiva, acaba de salir este disco al mercado, y quería explicarles este hecho tan significativo como de una joven incipiente promesa, que yo creo que cada vez haciendo menos promesa y es ya una realidad, Andrea Motis. Siguiente tema, vamos a escuchar un clásico, Basin Street Blues. Y aquí ahora tenemos a Andrea Motis a la trompeta y a la voz, Joan Chamorro al saxo bajo y también a la voz, y Ignacy Tarraza al piano. Escuchemos pues a estos tres músicos interpretando este clásico, Basin Street Blues, Noctámbulas, Noctámbuls. Buenas tardes. Thank you. Basin Street Blues. Magnífica, ¿no? La voz de Andrea Motis. 15 años tiene Andrea. Y ya la tenemos en un disco. Joan Chamorro presenta a Andrea Motis. Coda, producción musical. Desde aquí, desde Barcelona, Cataluña. En este tema está acompañada por Joan Chamorro al saxo tenor e Ignacio Tarraza. Perdón, al saxo bajo. Tocaba el saxo bajo. Y también por ahí hacía, cantaba, e Ignacio Tarraza al piano. Así era la cosa, pues así era la cosa. Basin Street Blues. El siguiente tema que vamos a escuchar, porque hemos escuchado ya el primer tema, Luciana Fairy Tale, donde estaba acompañada por un sexteto, y ahora la tenemos acompañada por 2, 4, 6, 8, por un octeto. Es decir, no, es ella. Ella y 7 más, por lo tanto, en general hacen un octeto, como en el disco anterior, en el tema anterior, Luciana Fairy Tale, el primero de todos, era un sexteto, incluyéndola a ella, obviamente. En este tema, Andrea Motis toca la trompeta y canta. ¿Quién más le acompaña? Joan Chamorro al saxo bajo, Ignacio Tarraza al piano, Bobby Gordon al clarinete, Josep Trave a la guitarra, Manel Álvarez al contrabajo, Dani Alonso al trombo y Steppy a la batería. Y sigamos disfrutando de la voz de esta magnífica, magnífica cantante e instrumentista de solamente 15 años de edad y componente de la San Andreu Jazz Band, que se presenta este miércoles, presentan este disco, ya se los comento más adelante. De momento nos centramos en este disco, que es el Joan Chamorro presenta Andrea Motis. It's a Wonderful World. Así se titula el tema que vamos a escuchar a continuación, con Andrea Motis a la trompeta y la voz. It's a wonderful world, mountains walking on air, talk of heaven on earth, and I've got more than my share. Heaven got the care, happy are they through. It's a wonderful world, we'll be right back. Wonderful World, Andrea Mottis, trompeta y voz, John Chamorro. En este caso toca el saxo bajo. Del álbum Joan Chamorro, presenta Andrea Mottis. Esta maravilla realmente de persona. 15 años tiene Andrea Mottis. Toca trompeta, saxo soprano y también creo que toca el saxo alto y canta. Exactamente, toca el saxo alto también, el soprano, el alto, trompeta y canta. La hemos escuchado hasta el momento cantando, tocando la trompeta y tocando el saxo soprano. Y Joan Chamorro, que ya les decía, multiinstrumentista, director de la San Andreu Jazz Band, que se presenta este miércoles en Can Fabra. Ya les daré las coordenadas y más informaciones, y presentaré también algunos temas de lo más reciente de la San Andreu Jazz Band. Jazzy, volumen 2, acaba de salir hace nada, poquito, meses. Y Joan Chamorro es el director. Y ya les digo, multiinstrumentista, toca toda la familia de los saxos, toca contrabajo, corneta, trompeta también creo. Antes les había dicho trompeta, pero no me acordaba que también toca la corneta. Y creo que lo he visto alguna vez también sentado a la batería. Es fantástico, además de una excelente persona y de un maravilloso pedagogo. Qué mejor prueba que Andrea, que comenzó a tomar clases con él, clases de clarinete hace 4 años, a los 11, ahora con 15 años, ya la tenemos en este disco. El siguiente tema, y aquí vamos a escuchar a Joan Chamorro tocando la corneta y el saxo tenor, y Andrea Mottis tocando el soprano y cantando, y a Ignacio Tarraza al piano. Y otro clásico, de la misma forma que It's a Wonderful World, Basin Street Blues, Louisiana Fairy Tale, los temas que hemos escuchado hasta ahora, este también lo es, un tema original de Louis Armstrong. Do you know what it means to miss New Orleans? Thank you. tune that fills the air. I dream about magnolias in bloom, and soon I'm wishing I was there. Do you know what it means to miss New Orleans? Well, that's why you left your heart, and there's something more. Una maravilla. Do you know what it means to miss New Orleans? Tema original de Louis Armstrong. Andrea Motis al saxo soprano y la voz. Joan Chamorro a la corneta y al tenor. E Ignacio Terraza al piano. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Saludamos a Karma, nuestra fiel auditora desde Barcelona, y a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile. A las dos, unas muy, muy buenas tardes. Espero que estén disfrutando de la música de Joan Chamorro, que en este disco presenta a esta joven maravilla de 15 años, Andrea Motis. En el siguiente tema, que es un, ya verán, qué hermosa canción. Es una canción preciosa. Hace poquito, ahora no sé, no la semana pasada, la antepasada, estaban en el FNAC, aquí en Barcelona, en el FNAC de Plaza Cataluña, presentando este disco. Estaba Joan Chamorro, estaba Andrea y también estaba el guitarrista Josep Travé, que está aquí en el tema que vamos a escuchar ahora. Estaban presentando el disco, Joan Chamorro presenta a Andrea Motis, pero claro, como cuentan con diferentes colaboraciones en cada uno de los temas, 17 temas en total. Incluso hay uno donde está toda la San Andreu Jazz Band. Lo escucharemos después. Como no podían estar todos los músicos, estaban a trío. Joan Chamorro al contrabajo. Andrea Motis tenía pues su trompeta y sus saxos, el tenor, el alto y el soprano, y cantando, obviamente. Y cantaron este tema. Pero ahora lo vamos a escuchar tal cual como se grabó en el estudio. Andrea Motis a la voz y la trompeta, Joan Chamorro, ahora sí, tocando el contrabajo, Eva Fernández al saxo alto, Iskla Tatsira al saxo tenor, Josep Travé a la guitarra y al ukelele, y Olivier Roque a la batería. Y el tema, un precioso tema. Dream a little dream of me, Andrea Motis. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on dear. Still craving your kiss. Till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little. Thank you. of Me, Andrea Mutis, voz y trompeta. Fantástica. No pierdan, por favor, la oportunidad de ver. Está por ahí en YouTube. Entren en YouTube y pongan Andrea Mutis, Joan Chamorro. Pongan también St. Andreu Jazz Band. Y aparecerán unos cuantos vídeos y podrán disfrutar de esta jovencísima, 15 años, cantante, trompetista y saxofonista. Su hermana menor toca la guitarra en la San Andreu Jazz Band. Y claro, no podría faltar en este disco, Joan Chamorro presenta a Andrea Mutis. Hay un tema original de Duke Ellington, grabado en directo en la Casa Fuster en junio del pasado año, donde está la San Andreu Jazz Band al completo. Andrea canta y la dirección, obviamente, de la formación es de Joan Chamorro. Así que les voy a dejar con este tema, y después de este tema vamos a escuchar algún otro tema del disco. El segundo acaba de salir de la San Andreu Jazz Band, y les cuento que, de paso le anticipo, que este miércoles 2 de marzo del año 2010 se presentan aquí en Barcelona y estarán presentando el disco Jazzing volumen 2. Aquí tenemos entonces a la San Andreu Jazz Band al completo, Andrea Mutis a la voz, Joan Chamorro a la dirección, y este tema de Duke Ellington, Blip, Blip. Blip, blip. Andrea Mutis, aplausos, aplausos, obviamente. Grabación en directo con la San Andreu Jazz Band al completo. Y a la voz, Andrea Mutis, y este tema, Blip, Blip, de Duke Ellington. ¶¶ Noctambus, buenas tardes. Hoy lunes, último lunes del mes de febrero, lunes 28 de febrero de este año 2011. Cuando nos escuchen este sábado en Valparaíso, pues ya, claro, ya estarán en el mes de marzo. Nos vamos acercando así poco a poco a la primavera aquí en Barcelona y al otoño en Valparaíso, pero todavía quedan buenos días para disfrutar y buenas tardes para disfrutar del buen tiempo. La San Andreu Jazz Band. Les había dicho que la edad mínima era 9 y la máxima 17, es 19 la máxima. Estaba viendo la formación del grupo y 19 años es el del batería, Arnau Julià. Y la más pequeñita es Salva Armengou, que aquí pone 8 años, pero creo que tenía 8 años cuando se grabó el disco, ahora acaba de cumplir 9 años. Bien, aquí tengo el segundo disco de la San Andreu Jazz Band, Jazz in Volumen 2, y cuenta con unas cuantas colaboraciones e importantes. El saxofonista Dick Oates, Ken Poplowski, que toca el clarinete. ¿Quién más tenemos aquí? Bobby Gordon también toca el clarinete. Perico Sambeat, que toca los saxos alto y soprano. Matthew Simon a la trompeta. Steve P a la batería. Y también Ignacio Terraza al piano. Se presentan este miércoles 2 de marzo a las 19:30 horas en el Centro Cultural Can Fabra. Esto en San Andreu, que es justamente donde está, digamos, la sede de esta orquesta, la San Andreu Jazz Band, aquí en Barcelona, en la calle Segre, número 2432, donde mañana, martes primero de febrero, a las 12, se hace la presentación, digamos, la inauguración de la sede del taller de Músics y de lo que es la Escuela Superior de Música del taller de Músics, que no estará en las aulas habituales del taller, en el Raval, sino que la Escuela Superior estará allí en Can Fabra, en San Andreu. Esto será mañana al mediodía, mañana martes 2, pero el miércoles, ojo, la San Andreu Jazz Band estará presentando este su segundo disco el miércoles 2 de marzo a las 19:30, Centro Cultural Can Fabra, calle Segre, número 2432, aquí en Barcelona. Y vamos a entrar rápidamente en materia. Vamos a escuchar el primer tema de este álbum, segundo álbum, Jazz in Volumen 2 de la San Andreu Jazz Band, que incluye también un DVD con un concierto. Es una maravilla. Vamos a ver, aquí tengo el DVD, exactamente. Este es el DVD. Y ahí tengo puesto en el reproductor el CD, 17 temas. Y el primero es un tema de Duke Ellington, Harlem Air Shaft, la San Andreu Jazz Band. No, esto es el de Joan Chamorro, presenta Andrea Motis. Simplemente se trata de irse al otro reproductor, al 2 y no al 1. We'll be right back. Aplausos, aplausos. Disco grabado en directo, ya lo ven, ya lo ven. Harlem Airshaft, un tema original de Duke Ellington. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Mail del programa no solo jazz@gmail.com. Agradezco un mail que me acaba de llegar ahora de un oyente amigo de la radio, Alfred, que nos dice: la Andrea debe ser un genio, canta con inteligencia. Evidentemente, aparte de ser una magnífica instrumentista y afinar y cantar muy bien, tener una voz preciosa, además sabe, y además cantando baladas y canciones de amor y estas cosas, con 15 años sabe perfectamente cómo darle sentido a esas palabras que canta. Y canta, y mira, no lo podría haber dicho mejor yo, como lo dijo Alfred. Canta con inteligencia, esa es Andrea Motis. Volvemos al disco Jazzing, volumen 2 de la San Andreu Jazz Band, que se presenta este miércoles 2 de marzo en el Centro Cultural Can Fabra a las 19:30 horas. Alfred, si te animas, puedes venir a ver la Big Band. Es fabuloso. Chicos y chicas, ya les digo, la menor, 9 añitos, una trompetista fantástica ella, Alba Armengou, y el mayor es Arnau Julià, el batería de 19, pero en general, aparte de 1, 2, 2 de 17, 3 de 17, 1 de 18, el resto, todos se mueven entre los 10, 13 y 15 añitos. San Andreu Jazz Band, miércoles 2 de marzo, 19:30 horas, Centro Cultural Can Fabra, calle Segre 2432 en San Andreu. La primera de las colaboraciones la pudimos escuchar en este tema, Harlem Airshaft. Él era el clarinetista Ken Plopsky. Ahora vamos a escuchar un tema que lleva por título Love. Es un tema de Bert Kempfer, L-O-V-E. ¿Y quién tenemos de invitado especial aquí? Tenemos a Dick Oates, a los saxos alto y soprano, y también tenemos a Matthew Simon a la trompeta. San Andreu Jazz Band, L-O-V-E, las iniciales, punto, letra por letra, de la palabra love. N is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. is for the only one I see. B, it's very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Fantástica la San Andreu Jazz Band y este tema titulado L-O-V-E, Love. Adivinaron de quién era la voz que cantaba el tema, ¿verdad que sí? Andrea Motis. Y la grabación se realizó en, aquí lo tengo, el 13 de marzo del 2010 en Fabra y Coates, aquí en Barcelona. Y el primer tema, Harlem Airshaft, se grabó en el Hotel Casa Fuster, también en Barcelona, el 30 de mayo del 2010. Todos los temas del disco se grabaron en directo, así que todavía tiene doble mérito porque son seguramente primeras tomas, tal como se tocó, tal como se grabó, y así es como llegó al disco. La San Andreu Jazz Band. Ahora vamos a escuchar otro tema donde tenemos como invitado a Perico Sambeat, a los saxos alto y soprano. Es el tema número 8 de este disco, Jazz in Volumen 2, la San Andreu Jazz Band, de Thames Records. Así se titula la discográfica que lo saca, Thames Records. Y claro, hay que mencionar que la San Andreu Jazz Band, cuyo director es Joan Chamorro, forma parte del programa pedagógico de la Escuela Municipal de Música de San Andreu. Bien, el siguiente tema se grabó el 6 de junio del 2010 en la Nova Jazz Cava de Terrassa. El tema es original de Lil Hardin y Louis Armstrong. Lil Hardin era en aquella época, en los inicios, la esposa de Louis Armstrong. Strutting with some barbecue. La San Andreu Jazz Band. Jazz Band, y este tema original de Lil Hardin y Louis Armstrong, Strutting with Some Barbecue. Saludamos a Bruno, que está en el chat interno de Gmail. Se los doy. Ella es la tercera persona que tenemos en el chat, Karma, como es habitual, desde Barcelona. Jay, desde Santiago de Chile, y Bruno, desde Barcelona. Teníamos como artista invitado en este tema, que es el tema número 8 de este álbum. ¿A quién teníamos de invitado en este tema, en el número 8? A Perico Zambea, tocando los saxos alto y soprano. El clarinete tiene que haber sido el clarinetista, alguno de los clarinetistas de la banda. No era Juan Chamorro. Juan Chamorro no toca aquí con la orquesta, solamente él la dirige. Así que, ¿quién puede haber sido que tocaba el clarinete? A lo mejor era el Iscla Datsira. Seguramente era el que tocaba el clarinete. No estoy seguro porque no lo especifica. Bien, otro tema del disco Jazzing, volumen 2 de la San Andreu Jazz Band, que presenta el disco que acaba de salir. Fue grabado el año pasado en una serie de clubs de aquí de la ciudad. Lo presenta el miércoles 2 de marzo a las 19:30 horas en el Centro Cultural Can Fabra, en San Andreu, calle Segre, número 2432. Un último tema, y aquí hay una presentación estelar de varios de los colaboradores. A ver, ¿a quién tenemos aquí? En primer lugar, a Bobby Gordon, al clarinete, a Steve P. a la batería, e Ignacio Tarraza al piano. El tema lleva por título I'm Confessing That I Love You. San Andreu Jazz Band. I am confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I am confessing that I need you. Honest, I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? Guessing that you love me, dreaming dreams. of you in vain. I'm confessing that I love you over again. Confessing That I Love You, la San Andreu Jazz Band, de su álbum Jazzing, volumen 2, a la voz, la habrán reconocido ya, es inconfundible la voz de Andrea Motis. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Buena tarde aquí en Barcelona, ya que en directo, cada lunes desde Contrabanda FM, a partir de las 4, brindamos este espacio en el cual le damos cabida al jazz, al blues, al rhythm and blues, al soul y al funk. 4 a 6, lunes aquí en Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Este programa se repite. Ojo, que ha cambiado el horario de la repetición. Normalmente se venía repitiendo el Buena Tarde Noctambuls aquí en desde Contrabanda FM, en Valparaíso. Esto no cambia. Se venía repitiendo los lunes a partir de las 2 de la madrugada, pero ha cambiado. Voy a consultar la nueva parrilla de programación de Contrabanda FM, porque han cambiado las continuidades. Ya han cambiado las fechas y ahora no solamente tenemos una, sino dos repeticiones. Por falta de una, dos. Así es, Bruno dice, Andrea Motis, además toca súper bien la trompeta y el saxo alto y el soprano. ¿Y cómo canta Bruno? No sé si has tenido la oportunidad de verla ver la orquesta en directo o verla a ella. Yo ya lo he hecho unas dos, tres veces y es realmente una maravilla. Y este miércoles voy a ir, obviamente, miércoles a las 19:30 voy a ir a Can Fabra a ver la presentación del disco Jazz en volumen 2 de la San Andreu Jazz Band. Ahora cambiamos de músico y vamos a tener lo que resta de programa, música del señor Dexter Keith Gordon, más conocido simplemente como Dexter Gordon. Nació en Los Ángeles, California, un día 27 de febrero de 1923, es decir, ayer era el aniversario de su nacimiento. Dexter Gordon fue el primer saxofonista tenor que usó el lenguaje bebop. Esto lo dice el señor Carlos Sampaio, un reconocido crítico musical especializado en jazz. Cuando se produjo la revolución conducida por Parker, Gillespie y Monk, Gordon era aún un adolescente, como también lo eran Miles Davis y Max Roach. Gordon supo absorber cuánto de abierto al futuro y al riesgo había en aquellas innovaciones. Junto a su colega y amigo Walter Gray, muerto muy joven, brindó en el nuevo lenguaje batallas de saxo tenor siguiendo una tradición de la era del swing, que tuvo su punto más alto en el enfrentamiento entre Lester Young y Herschel Evans en la orquesta de Count Basie. A finales de los años 40, Gordon comenzó a tener problemas serios con la ley como consecuencia de su adicción a las drogas, lo cual le hizo desaparecer de escena durante muchos años y aparecer intermitentemente desde 1955, fecha de estas grabaciones realizadas en California. ¿Vale? Tenemos entonces aquí a Dexter Gordon y su quinteto. Ahí lo tenemos al saxo tenor, obviamente Jimmy Robinson la trompeta, Carl Perkins al piano, Leroy Vinegar al contrabajo, Chuck Thompson a la batería. Esto se grabó en Los Ángeles en el año 1955. Primer tema que vamos a escuchar, Silver Plated, un original del señor Dexter Gordon. titulado Hot and Cool. Dejamos estas grabaciones que realizó el año 1955 en California y nos vamos ahora a un disco del sello Blue Note. Ya en los años 60 concretamente, esto se grabó el año 1962, 27 de agosto de 1962. Tenemos a Dexter al saxo tenor, Sonny Clark al piano, Patch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Y el tema que vamos a escuchar en primer lugar lleva por título Cheesecake. Dexter Gordon en Bona Tarda Noctámbulos. Bonanit, noctámbulas y noctámbulos en Valparaíso. Thank you. Su álbum Go del sello Blue Note, y este tema Cheesecake, a Dexter Gordon, que toca el saxo tenor, le acompañaban Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabajo, Billy Higgins a la batería. Esta grabación era del año 1962, el 27 de agosto de 1962, para el sello Blue Note. Título del álbum, ya se lo dije, Go. Saludamos a Luchila, que se nos también está escuchando el programa online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Luchila desde Barcelona, saludos. Noctámbulas, buenas tardes. Nos vamos acercando a la última media hora de programa. Este programa que se emite en directo desde Barcelona, en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Ah, aún no he mirado lo de las repeticiones, ya lo miraré. Y los lunes en directo, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, allí en el 88.9 de la FM, online con la página web www.laradioneta.cl. Continuamos con Dexter Gordon, otra grabación de los años 60, concretamente junio 2 de 1964, en los estudios de la CBS en París. Tenemos a Dexter Gordon en París con un grupo formado por Dexter al saxo tenor, Donald Byrd a la trompeta, Kenny Drew al piano, Nils Henning Oster Pedersen al contrabajo, NHOP. Se lo decían así sus iniciales porque era más fácil de pronunciarlo. Nils Henning Oster Pedersen al contrabajo, Art Taylor a la batería. De este álbum, que lleva por título One Flight Up, escucharemos el tema Darn That Dream. Dexter Gordon. Thank you.

maravilloso el señor Dexter Gordon y este tema Darn That Dream del álbum One Flight Up. Saludamos también a nuestro compañero, un ex compañero de aquí de Contrabanda, Pío, del programa La Pulpería. Lo tenemos ahora en Chile. Está viviendo en Viena y seguramente, claro, ha ido a pasar el verano en Chile. Dice que está en Santiago y que el miércoles estará en Valparaíso. Saludos, Pío. Continuamos con el señor Dexter Gordon. Ahora, seguimos en el año 60 y... ¿Esto de cuándo era? Del 64, exactamente. Junio 2 del 64. Ahora, el mismo mes, 20 días después, el 24 de junio de 1964, tenemos a Dexter Gordon ahora en Copenhague. La grabación anterior la realizó en París, esta en Copenhague. Lo tenemos aquí acompañado, lo tenemos acompañado por Benny Nilsson al contrabajo, Alex Riel a la batería y nada menos que Tete Montoliu al piano. Se grabó en directo en el Montmartre Jazz House de Copenhague. Las fechas se las dije, pero se las repito de todas maneras. 24 de junio de 1964. El tema que nos va a interpretar ahora es un tema original de Billy Strayhorn, titulado Satin Doll. Pero dejemos que sea el mismo Dexter Gordon quien nos presente este tema. Dexter Gordon en directo en Bonatarda Noctambules. And now we'd like to play a tune by Billy Strayhorn, which is all about the dolls of Satin. And this one is called Satin Doll. Satin Doll. Thank you. Body and Soul, tema original de el señor Billy Strayhorn, un tema clásico del repertorio de la orquesta del señor Duke Ellington, Satin Doll. El señor Dexter Gordon desde Copenhague, con Tete Montolio al piano, Benny Nielsen al contrabajo, Alex Riel a la batería. Grabación del año 1964. Y el último tema de la tarde, regresamos un año antes, el año 1963. 23 de mayo de 1963, tenemos a Dexter Gordon ahora en París. Hemos saltado de París a Copenhague, ahora regresamos a París otra vez. Dexter Gordon, como siempre, al saxo tenor, y al contrabajo Pierre Michelot, y después dos músicos norteamericanos, de esos exiliados de lujo que habían en Europa, en Francia concretamente en aquella época, que completan el resto del cuarteto: Bud Powell, el fantástico Bud Powell al piano, y Kenny Clark a la batería. Les vamos a escuchar en un tema que lleva por título Broadway. Dexter Gordon al saxo tenor. El álbum Our Man in Paris. Thank you. Dexter Gordon y este tema Broadway. Llegamos al final de estas dos horas de jazz, blues, rhythm and blues aquí en Contrabando FM. En estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Tenía que mirar las repeticiones, exactamente. Ahora han cambiado las repeticiones. Vamos a ver. Primera repetición. Dimecras, los miércoles. Exacto, la han cambiado ahora. La primera repetición los miércoles de 1 a 3 de la madrugada. De 1 a 3 de la madrugada. Y la segunda los domingos de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, buena tarde. Repita para que no se líen, los lunes de 4 a 6 aquí en directo desde Barcelona, Contrabando FM. Y los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Por lo tanto, Valparaíso, Noctámbulas y Noctámbulos, Bonanit, celebra las noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. El próximo lunes, aquí estaré.